Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hola, bueno, acá estamos en Embarrando el Aire, programa 28, y hoy queríamos hablar de los hongos, ¿no? Sí, hoy va a ser un programa especial dedicado a hablar de los hongos y de la interacción con los mismos. Y bueno, en este primer bloque vamos a contar algunas noticias que estuvieron ocurriendo durante la semana, algunos eventos que sucedieron, y vamos a contar un poco de qué va el programa, un poco más, ¿no?, en lo que sigue. Y creo que hay... Tenemos una consigna sobre el programa mismo. No sé si la quieren decir ahora o... La consigna es... ¿qué hongos forman o formaron parte de tu vida? Y la pueden mandar al 2944-802315. O se lo tienen agendado a Alas. O si nos escuchan desde... ¿Cómo es? Nunca lo sé decir cómo corresponde. ¿Cómo? Furiloche. De Furiloche. Sí, Furiloche. Furiloche, me salió. En el jueves nos pueden escribir a embarrandoelaire@gmail.com. Sí, también si lo escuchan a través de nuestra página o en cualquier otro punto del globo, a través de la red de enfoques, la app que está ahí disponible en los celulares y las compus. Y bueno, a partir de ahí, no solamente de esa aplicación, no solamente pueden escuchar este programa, sino programas muy interesantes de radios muy copadas que están en esa red Enfoques. Y nada, y si pueden, escriban algún mail, porque no es como un mimito. Cada vez que recibimos un mail nos ponemos muy contentes. Y ya antes que me olvide, aprovechando que nombré a Red Enfoques, hoy volvió como oficialmente el informativo de la red de Enfoques, no se lo pierdan, va a estar todos los viernes a partir de las 12 horas, ahí al mediodía. Y bueno, es un informativo que está producido por con la ayuda de todas las radios que pertenecen a la red, ¿no?, que son más que nada patagónicas. ¿Pero desde las 12 para adelante en todo el día? No, desde las 12 dura... media hora, 40 minutos, no es muy largo. Desde las 12 hasta las 12 y media. Más o menos, qué sé yo. Entonces pueden escuchar Embarrando. No, sí, es un ratito nomás. Después a la tarde suena hermosa música, como la que había hasta hace un ratito. Y después viene ya un programa que la embarra. Bueno, arrancamos con las noticias. Bueno, no sé, ¿querés empezar? El primero de mayo, además de ser el día de que se recuerda y que se lucha en todo el mundo... desde una posición de trabajadores y trabajadoras, una lucha colectiva que a veces queda ahí medio rezagada, olvidada o silenciada por diferentes causas. O pasa algo parecido al Día de la Mujer, que te dicen felicidades, como si en realidad fuera mi cumple, y en realidad nada, es un día en el que recordamos la lucha de la clase obrera, ¿no? Por acontecimientos muy duros. Claro, que te digan feliz día ese día es medio complicado. Y también hay un montón de discusiones si es el día de, a veces se ha dicho es el día del trabajo, otras veces se ha dicho que es el día del trabajador, ¿no? Como poniendo el énfasis en ¿no? la persona explotada que está trabajando para un patrón. Y bueno, y en general muchos otros le decimos de les trabajadores. Y bueno, y el primero acá se hizo una actividad en Mallín Hogado, porque bueno, de nuevo vamos a tener un programa para hablar de esto específicamente, pero solo decir que de nuevo se está atacando la vida rural de la comarca. Y por suerte, bueno, hay articulación y hay resistencia, así que la Asamblea del Agua y de la Tierra organizó una comidita y una charla en el CEA, y bueno, tuvo especialmente piola, que éramos un montón, así que bueno, a estar atentos con las cosas que están pasando. Sí, y ahí en realidad son no son simplemente amenazas o proyectos para el futuro, sino son lo preocupante es que son cosas que se están practicando en este mismo momento. Hay construcciones que ya se empezaron, hay loteos que ya aparentemente se están haciendo, y hay situaciones de violencia en Mallín particularmente, como la que sucede en el territorio de Inalef Coronado, en donde hay una serie de intentos de usurpación o intentos de adueñamiento de las tierras de la Damián Sara, con gente que, bueno, no sé si es una fuerza de choque, una patota o qué, pero bueno, han estado convocando desde la familia Inalef a acuerpar, a acompañar, incluso ayer, porque otra vez se acercaron estas personas munidas con algún tipo de, no sé, con una abogada, con algún papel en la mano, no sé qué cómo es la estrategia, pero bueno, ahí hay un intento de despojo nuevamente hacia mapuches en este territorio. Y ya que hablamos de eso, también decir que otra cosa no tan diferente también está pasando por Esquel. Este miércoles hubo una audiencia en donde se llevaba a consideración una parte, un fragmento del territorio de la comunidad Nahuelpan, que hay un privado que reivindica como propia y entonces acusa a miembros de la comunidad como usurpadores. Y bueno, lamentablemente, y para no salir de la tónica general en la que está inmersa la justicia argentina, y por qué no chilena, le podríamos decir, van a ser llevados a juicio 5 peñis de esta comunidad, Nahuelpan. Creo que hoy mismo se sorteaba el juez que les iba a tocar, que no sé cuál fue el que le tocó finalmente. Y para también seguir con el tema, también en el día de ayer se hizo una ceremonia ancestral en lo que fue el desalojo hace pocos días de una LOF, de parte de una LOF ahí en Puerto Patriada, la LOF Monsalve, Quiñe Foril. Y bueno, esa ceremonia se hizo como una muestra de rechazo a lo que fue ese desalojo bastante violento, porque fueron con motosierra, dejaron en astillas el puestito que tenía ahí la familia en cuestión. Y bueno, ahí va a seguir el conflicto, en este caso con el municipio del Hoyo, que bueno, está medrando para que en esos lugares, en ese terreno, se habilite un estacionamiento, ¿no? O sea, se está atacando a una persona que está ahí en la LOF, tratando de vivir de manera rural y con todo lo que eso implica, para construir un estacionamiento que supuestamente beneficiaría a todas las actividades turísticas que se desarrollan ahí en Puerto Patriada, que está bastante detonado el lugar, ¿no? Como hace un tiempo se sabe. Quizás, no sé, haya ahí que rever cómo es la explotación turística, ¿no? Si hay una capacidad, por ejemplo, de contener a tantos turistas de golpe, si hay una capacidad de carga que tenga el sistema, no sé, algún límite habría que pensar ahí, me parece, antes que empezar a desalojar a quienes viven alrededor. No solo por el desalojar, ¿no? Yo pienso que es hermoso y es uno de los vínculos posibles que nos ofrecen tanto los ríos como los lagos, como en el verano, digamos, ir a disfrutar y a meternos y a refrescarnos y a entrar como en comunión con ellos. Pero digo, ¿cuántos humanes pueden soportar estos cursos de agua, ¿no? Y a veces cuando uno anda por Patriada siente que hay algo que no funciona en relación a la gente que puede como recibir el lago y la gente que está, ¿no? Digo, preguntas. Sí, en realidad yo estaba pensando que podemos encontrar un hilo conductor entre todos estos sucesos últimos. Y en las últimas semanas, en realidad, yo a veces me siento como un pájaro de mal agüero en este primer bloque porque todas las noticias que hay para contar son bastante bajón. Y que tiene que ver con proyectos. ¿Qué proyectos, qué estilo de vida se proyecta para esta región? Ya no solamente la comarca, ¿no? Hay personas que dicen que bueno, que esto se tiene que dedicar al turismo, ¿no? Y entonces en función de eso hay que armar ciudades que presten servicios, ¿no? Y entonces por ahí lotear y que no haya gente que cría vacas, que produce leche, que produce lana, que eso habría que dejarlo en el pasado, que es algo del siglo anterior, y que entonces, bueno, esto se tiene que dedicar exclusivamente a ser una especie de Suiza del sur. Y bueno, y ahí hay un montón de intereses, personas que tienen complejos turísticos, con bastante dinero, billetes, jeques, todo tipo de magnates, que enseguida están presurosos a comprar a precio vil, generalmente, territorios que se ponen a veces ni siquiera legalmente en venta. Porque esto es una de las cosas que habría pasado, por ejemplo, en lo que se está juzgando ahí en Nahuel Pan, ¿no? Unas 700 hectáreas que se supone que eran comunitarias y que jamás podrían haber salido a la venta y a la compra. Pasa también con todo lo que ocurre con el Paso Puelo, por ejemplo. El Paso Puelo ya ha sido varias veces rechazado por la población local, tanto de un lado como del otro de la cordillera, y continuamente hay un lobby muy grande para que ese paso se abra, para que ahí se arrasen con al menos 11 kilómetros de montaña a pura dinamita, montaña, bosque nativo, bosque, selva valdiviana, cargada de animales en peligro de extinción, como el huemul, el pudú, el pato de los torrentes, el monito del monte. Hay un montón de especies que están ahí viviendo, hasta ahora más o menos en cierta tranquilidad, pero si ese camino se hace, se va a contaminar todo, o sea, y se va a destrozar un montón de ambiente y de ecosistema. Eso sin mencionar que del lado del río Puelo, o sea, del otro lado de la cordillera, la contaminación que aporta este lado de la cordillera, digamos del Puel, ¿no? Que significa este, en Mapuzungún, toda la contaminación que el río Kenkentreu, al atravesar el Bolsón, que vierte sus aguas negras, a veces sin ningún tipo de tratamiento, y el Kenkentreu después la vierte al río Azul, y después al lago Puelo, y el lago Puelo al río Puelo, ¿no? Entonces toda esa contaminación va circulando. Eso también es algo que habrá que repensar, porque tiene que ver con un proyecto de vida, con un estilo de vida, y con una propuesta que nos tiene para el capitalismo para toda esta zona. Bueno, y por ahí el desafío de hoy es ver si los hongos nos ayudan a pensar algo de esto. Y bueno, y desde ahí retomamos la consigna, que era... ¿Cómo los hongos forman parte de tu vida o formaron? ¿Y a qué número? Al 2944-80-23-15. Y la idea para el programa de hoy es, por un lado, contarles con alegría que vuelve el Educando Adultes. No se fue, solamente por un programa hizo... No sé. Un receso escolar. No sé, abandono. Abandono de tareas y no, bromeamos, ¿no? Que también nos va a venir a visitar en gente que está organizando el Festival del Hongo y después también vamos a estar tratando de pensar las distintas maneras en las que nos relacionamos con estos seres. Pero antes de arrancar el programa, quiero contar que este programa va a ser bajo la declaración de guerra a, ante todo, mucha calma. Ante todes. Hasta me cambian el nombre del programa esta gente. Programón que van en esta misma emisora los martes a las 8 de la noche, pero que estamos en guerra porque nos roban los temas, che, y esto no puede más. Así que bueno, quiero aclarar esta situación y también, ya que vos diste tantas noticias pálidas... Me falta una, lamento decir. Bueno, yo quiero dar como la noticia de que, bueno, hace distintos años, pero un día como hoy, llegaron al mundo dos personas lindas de la comarca, como es Nora y Lucho, y bueno, mandarle nuestro cariño y nuestros abrazos. ¡Feliz cumple! Y yo tengo otra noticia más, tipo, que es buena, que... ¡Uy! Se me... Radio Verdad se acaba de romper una silla en el estudio. No se rompió, que se mandó para adelante. Se abrió la patita. Bueno, la noticia que quería decir es que... En la 788 va a haber una jornada de arte y no de limpieza, en que se va a pintar la bandera del centro, carteles para los cortes y las marchas, y no sé si se va a pintar algún mural, y se va a intentar tipo pintar varias cosas, tipo bueno, puede venir quien quiera, pero no a limpiar, a pintar. ¿A qué hora? ¿A partir de qué hora? A partir de la 1 hasta las 6. Entre ese tiempo puede venir a la hora que quiera y irse a la hora que quiera. Buenísimo. No, yo la digo rápido la noticia que quería decir. Me hizo mal el mate, no sé, tengo como polvillo de mate en la garganta. Por eso carraspeo cada rato. No, es que hoy en realidad salió la noticia que difundió la gremial de abogados, que se produjo con bastante celeridad el rechazo a un pedido de excarcelación de las cuatro Lamien retenidas en prisión ahí en Furislovche. Una presentación que habían hecho este mismo lunes y que de una manera inusitadamente veloz ahora se rechaza con argumentos bastante irritantes como citar jurisprudencia de juicios de lesa humanidad, ¿no? En donde se retenían a criminales de lesa humanidad por cuestiones, digamos, particulares o superlativas, y que con esos mismos argumentos entonces habría que retener a estas cuatro Lamien ahí presas, cuando es un cargo, el de usurpación, claramente excarcelable desde todo punto de vista de la jurisprudencia. Entonces la conclusión es que es una prisión claramente y decididamente política y que está sostenida fuertemente por el gobierno nacional kirchnerista. Eso es lo que quería terminar de decir. Bueno, arrancamos. Los hongos son de los seres vivos que nos rodean, quizás los que más tienden a resistir el vaciamiento que producen los discursos científicos. Por más enciclopedias de botánica o tratados de micología que leamos, algo de los hongos escapa para habitar en el misterio y en la magia. ¿Será por su gran diversidad y los muy diferentes vínculos que nos proponen? Hongos, comunicación, sanación, sabiduría, alimento, veneno, locura, brujas, arte, ritual, putrefacción, fantasía. ¿Será porque gran parte de su ser permanece oculto bajo el suelo, lejos de la luz del alcance de nuestras miradas? ¿Será porque en estos lares solemos recolectarlos y nos retrotraen a antiguas lógicas previas al sedentarismo, en donde siempre interviene el azar, el don, lo lúdico? Salir a juntar hongos redirige nuestras miradas en las caminatas. Aquel sendero ya no es el de siempre. Deja de ser el camino a alguna parte, con invitaciones constantes a perderlo. ¿O simplemente se deberá a las ilustraciones de los cuentos infantiles y las superproducciones de Disney? Pasó otra vez. Hablar de hongos y dedicarles un programa era tal vez el intento de desprendernos del antropocentrismo, pero es difícil. Parece que siempre terminamos hablando de lo que nos pasa a nosotros. Es que los hongos parecieran no hablar, y eso en radio es un problema. Entonces nos toca hablarlos. Y cuando hablamos, recortamos, ordenamos y desordenamos. Y el hongo como tal desaparece. No podemos dejar de percibir y pensar a los hongos desde nuestra lógica humana. Quizás por ahora, lo más lejos que podemos llegar en nuestro desprendernos del centro es afirmar que los hongos nos preexisten y que, aún abandonando el exterminio capitalista, es probable que duren más que nosotros en este planeta. Entender que no existen para servirnos, no somos nosotros quienes le damos sentido. Las formas complejas y únicas con las que se relacionan con otros seres vivos, su capacidad para transformar ambientes, son solo las partes visibles de los micelios que nutren gran parte de nuestros misterios. Bueno, seguimos embarrando el aire de hongos aquí en Radio Alas. Estamos con los Jumpas del Festi, con Tommy y Nati. ¿Cómo andan? Buenas. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venirse a la casita de Chapa. Estábamos justo charlando de que es uno de los pocos festis que hay en el territorio. Así es, parece que somos vanguardia con esto de festejar al hongo como símbolo, ¿no? Como reino. Nos estábamos googleando un poco, viendo a ver qué otra cosa nos encontrábamos del hongo en internet, y parece que en Argentina sería el primer festival del hongo. El segundo, ¿no? El segundo. Pero festival del hongo. También es de acá. Claro. Fue el anterior de ustedes. Claro. Le ganamos a Córdoba. Wow. No es poca cosa. Che, y bueno, ya que estamos, me acabo de acordar que tengo que decir el título de la canción de anterior, que es Mujer Espíritu de Ampersand. Y bueno, en donde hay un cántico de esta mujer tan especial. Una chamana que era María Sabina. Y creo que es uno de los pocos una de las pocas veces se escucha su canto, y también la traducción, no hay muchas traducciones de los cantos de las poesías que ella hizo. Ahí va. ¿Y cómo nace Cumpas esto de hacer un festival del hongo? ¿Desde dónde? Eso te la puedo responder yo, sí. Si querés. Nace en el 2021. En contexto de encierro, no sé si se acuerdan que en el 2021 todavía estábamos en pandemia, hubo un tiempo en donde nos volvieron a encerrar. Y organizábamos con unas amigas y amigos de ahí del barrio, en el paraje Entre Ríos, unos encuentros clandestinos, por decirlo así, ¿no? Donde nos juntábamos a mirar películas, venían amigos a pasar música, qué sé yo. Ajá. Claro. Se supo. Obvio. Y en el primer encuentro empezamos a hablar sobre la importancia de esto, de los encuentros y el de que somos seres sociales, ¿no? La importancia de estar en comunicación con el otro y la otra. Y hablábamos de los rituales, de los encuentros. Y en ese contexto es que empezamos a pensar sobre que era un encuentro, la fiesta, el festival. Bueno, una cosa llevó a la otra, empezamos a pensar en los festivales que habían alrededor nuestros y qué podíamos hacer. Como que nos sentimos como una parte, como el paraje autónomo nos sentimos, y queríamos tener el festival, porque decíamos, el Bolsón tiene el festival de Lúpulo, el Lago Puelo, el del Bosque, el Hoyo, el de la Fruta Fina, el Artesano, claro, y el paraje dijimos, la República Separatista del Paraje, claro, necesitaba su evento. Su propio festival. Y qué mejor que homenajear a los hongos, que bueno, tenemos una abundancia ahí en los bosques que nos rodean. Y así que fue creciendo en ese contexto de encierro, en donde nos empezábamos a repensar como comunidad, como una unión, ¿no? ¿Qué es lo que nos unía? Y en ese contexto fue que dijimos los hongos. porque nos sentíamos eso, como un micelio, ¿no? Así que también con esta intención, ¿no? Permiso uh-huh. de festejar, ¿no? Como sí. también de no perder la alegría. Hoy los escuchábamos recién en el bloque sí. anterior. Hay muchas cosas por las que tenemos que seguir luchando, y para tener la fuerza para seguir luchando es clave encontrarnos, reconocernos, identificarnos eso, en la total. Misma. Entonces era un poco también esa la idea. Celebrar. Decir, celebremos la vida, celebremos la naturaleza, celebremos al reino de Fungi, que es una locura. Sí. Y encima de eso, ¿no? Un reino que estamos explorando cada vez más, que... cosa nueva también un poco esa, ¿no? Antes y recuperar la alegría, ¿no? Recuperar es sí, indispensable. Sí, es indispensable para vivir. Ahora, ustedes nombraban todos los otros festivales y yo siento que este es también distinto, no solo porque está empezando y por ahí es más peque, sino porque me parece que está organizado desde la comunidad misma. Claro, lo organizamos así con Bioma, que es el espacio en donde lo hacemos con ellos, que son parte de este... de este festival, y mucha gente que no es Bioma, pero sí es la comunidad, es que somos todos lo mismo. Fue hermoso cómo se fueron agregando, sí. ¿no? Sí, como sí, que de sí, repente era, che, gente. Estamos organizando esto. Bueno, yo quiero aportar. Sí. Armamos ahí un grupito de WhatsApp y de repente éramos 20, 10, 15 personas sí, ahí no. metidas, todos viendo, che, conseguí un gazebo, che, tengo esto, tengo lo otro. Desde luego no cobramos entrada tampoco, o sea, que la idea no es hacer un mango de esto, sino que es verdaderamente festejar. Pero bueno, de repente cuando empieza a moverse la cantidad de gente, la masa de gente, ya hay que estar un poco más preparado, así que metiéndole con mucha ayuda, bien todos colegas ahí que están metiendo a pleno. De hecho, ahora deben estar escuchándonos desde el campo, terminando de armar los fuegos, cortar la leña para mañana. Y ahora nos vamos a cocinar. Y ahora nos vamos a cocinar las empanadas que... Claro, pues es inminente, o sea, ya es la noche previa al gran evento. Ya arrancó la vorágine, sí, claro. De la previa, ya está acá, ya está andando. Che, ¿qué prepara uno cuando prepara un festival? Bueno, comida, mucha comida. Comida, bebida, el espacio, la idea decoración, la estética también es importante. Desde la comida, tanto sí. como de la bebida, intentamos pensar en los hongos, ¿no? Empezar a pensar cosas fermentadas, cosas, todos los risotos que vamos, la sopa que de hongos que vamos a hacer también, como... Hay escabeche de gírgolas, porque hay cultivos de gírgolas también ahí en Bioma. Claro, elegimos un poco ese espacio, primero por el tamaño que daba para recibir a todos, un poco también por el proyecto que se está gestando ahí en el paraje, el proyecto Bioma. Somos un grupo, digamos, que estamos armando una producción a escala comercial de 2 hectáreas, y donde también están funcionando otros proyectos, como por ejemplo el de producción de gírgolas. Uh-huh. En el medio del bosque, unos conocidos que venían laburando con eso, metieron una producción de gírgolas grande. Tenemos enfrente el bosque también, donde a esta altura, con estas lluvias, va a estar explotado de hongos. Claro, y de hecho va a haber una caminata al bosque, como fue el año pasado. Se va a hacer un reconocimiento, sí. como para pasear un poco ahí también y verlos in situ, ahí en su hábitat, ¿no? Reconocerlos, identificarlos, los comestibles y los que no, que también a veces es de mucha ayuda tirarnos esa data. Claro, saber dónde está buenísimo, pero no, con estos no. ¿Va a volver Maxi? Sí, claro, okay, va a estar Maxi. Un profesional de primera, él tiene mucho conocimiento bien científico del tema. Entonces nos va a ayudar ahí un poco en la recorrida, va a estar él participando y guiándola un poco también, ¿no? ¿Nos quieren contar bien en qué va a consistir el festi que tienen planeado? Porque después pasa magia y pasan cosas. Bien. Pero al principio, ¿cuál es el plan? Sí, bueno, van a haber charlas. Por ejemplo, está la de Maxi Rugolo, que estuvo el año pasado, ustedes los conocieron. También va a estar la charla de Ana Laura Gallo. Puedo decir el título de la temática, es la importancia de los hongos en nuestros bosques. ¿Podemos usar el bosque sin dañar el ecosistema? Ana Laura es una profesional del CIEFAP, que es el centro, como aquí lo habíamos macheteado. El Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico. Ellos son unos profesionales que tienen un instituto impresionante y laburan la temática. Bueno, ahora que se le está hablando de la funga. Me enteré hace poquito también, eso es la flora, la fauna y la funga, como otro reino. Bueno, ellos son todos profesionales que vienen laburando hace muchos años, situados puntualmente en lo que es el bosque andino patagónico, ¿no? Que son la realidad que nos toca a nosotros. Entonces, bueno, acudimos como los primeros profesionales que sabemos que tienen buena temática. Y un poco también con la idea de sacar al hongo de esta cosa chistosa, psicodélica, que está buenísima y es real porque ayudó muchísimo, pero también empezar a abordarla desde otros lugares a la funga. Pensándola eso, ya como el alimento, a que supera un poco en muchos casos de los vegetarianos el consumo de la carne por sus propiedades y por la cantidad de la volatilidad, ¿no? Las formas de cocinar lo que hay, que son cada vez más, y la cantidad de hongos comestibles que hay también, ¿no? Ahora también recuerdo el festival pasado que hablaban de que justamente desde Bioma estaban pensando como en estrategias de sanación de suelo con hongos, ¿no? Sí, ahí va a estar Ariel Marfetam, que también es investigador del mismo espacio, y su temática va a ser sobre los microorganismos del suelo, con qué recursos contamos y cómo pueden ayudarnos a producir sin agroquímicos. Esa está buenísima, sí, esa es la que no nos queremos perder. Y podemos escuchar. Es espacio de agroecología. ¿Qué novedad trae en esta, digamos, estamos en una lucha contra el agroquímico, nosotros nos sentimos como peleando por ese paradigma, y este tipo de alianzas son las que nos dan ganas de seguir, ¿no? La que decía, wow, puedo utilizar a los hongos a disposición para poder empezar a modificar la manera de producir, es magia, magia pura. Así que vamos a escuchar a ver qué nos trae. Claro, total. Es que las tres charlas que está mencionando son una mejor que la otra. O sea, sí. Maxi, que yo lo vi el año pasado y lo conocí, sabe una banda, es re lindo cómo lo cuenta, lo claro que es, después la recorrida que hace, es imperdible todo eso. Lo de Ana Laura es re interesante, cómo, digamos, sin dañar el ecosistema, hacer algún tipo de aprovechamiento. Y esto último, ni hablar, es como es prioridad el número uno, me parece. Y sigue, tenemos más. No, también va a haber una charla en cuanto a la salud, ¿no? El año pasado ustedes escucharon a Graciela Painelaf. Sí. Estuvieron. Bueno, este año vuelve también, y junto con Irina, que es parte de Spor Aquí, que es de la producción de Gírgolas. Muy buena ese nombre. Sí, es muy buena. Spor Aquí. Sí. Me encantó. Bueno, ellas dos van a dar una charla sobre salud y el uso de los hongos en esta temática. Está bueno porque Graciela trae como otra perspectiva también, ¿no? Por ahí Maxi trae algo más cientificista, si se quiere, claro. O un paradigma más de ciencia. Y en este caso Graciela por ahí le da como otro enfoque, otro abordaje más de la tradición. Y a veces está bueno también abordar como los dos, de manera más integral, como escuchar ahí que tienen para compartir les dos. Creo que va a estar re interesante también contrastar esas visiones, ¿no? Sí. Y como sé que también va a haber música, les propongo que ahora hagamos como un recreo ahí y escuchemos algo. Dale. Reemplazada por el cálculo de la probabilidad, la hierba relegada frente al lucro de las sinteticidades, la espiritualidad desorientada en credos y culpabilidad, la aceptación del salario como garantía de las sociedades, la libertad desplazada por artículos de códigos penales, la justicia acostumbrada a la parcialidad. Hay que darse la opción, es urgente de repensar si estamos en agotar los recursos naturales, grandes herencias como foco de las desigualdades, el valor del alimento humillado frente a tanto conservante, la propagación de un virus que nos muestra a los que somos vulnerables, la conciencia nos irrumpe implorándonos deshabitarnos de estos mares. Hay que darse la opción y es urgente. volvemos, recordamos la consigna en que es que hongos formaron o forman parte de tu vida y el teléfono es 2944-80-2315 y cualquier pregunta que le quieran hacer al Scumpis, también estamos ahí atentos. Estamos caminando ahí en la magia del Fungi, decían recién, este reencantamiento del mundo, y escuchamos una cancioncita. Acabamos de escuchar a Belu Diel, artista comarqueña de hace unos años. ¡Wii! Impresionante ese tema, ¿eh? Una composición de ella. Ya me los conozco todos, imagínense. Hemos viajado unos cuantos años escuchando esas canciones, así que... Y bueno, y mañana la podemos escuchar en el Festi. Va a ser una de las artistas que va a estar ahí. Bueno, todo esto que estuvimos compartiendo de las charlas va a venir acompañado de mucha musiquita. Son tres los artistas, si no sí. me equivoco, que van a estar pasando por los diferentes escenarios encima, porque ya armamos varios fogones. ¡Epa! No, sí, nos vamos con todo. Así que sí, van a estar tocando, compartiendo música ahí por ahí mientras estamos con la comidita, un poco como acompañando el momento. Y también va a haber un cierre musical, ¿no? Sí, con Rodrigo. Con Rodrigo. Con Rodrigo Mejuto, también un nuevo vecino y amigo de la zona. Y recordarles que empieza a las 11 de la mañana. Y como vamos a estar ofreciendo diferentes tipos de comidas, uno va a hacer una sopa. Y como todo esto es autogestivo, vamos a pedir que traigan sus cuencos y cucharas, si pueden ser. Bueno, y también porque no nos gusta tanto el plástico. Ah, no, sí. eso no hay chance. De entrada. Sí. No íbamos a comprar, esa no era una opción. Si no, compartiremos. Claro. Bien. O todo de la olla. ¿A la burra consciente? ¿Cómo sí, lo viene pensando? La idea principalmente es que esto no sea un poco para sacar lucro, sino para así solventar todos los costos que está significando el realizar este evento. Okay. Así que todos los artistas van a hacer a la gorra, las charlas lo mismo, son gente que viene de manera voluntaria, entonces, bueno, un poco para sustentar por ahí los pasajes, para sustentar la comida, vamos a estar eso con las barras, la buffet, uh-huh. y después va a haber una gorra que va a estar girando una cajita en formato ahí un poco amistoso, pero que circule, anhelando esa abundancia también para poder seguir pensando en otros, ¿no? En seguir haciendo esto. Total, que siga creciendo y que siga circulando. Y algo muy importante también, que va a haber un espacio de las niñeces y va a estar Porter. Todo lo que nos llamamos el Porter. Qué importante, ¿no? Pensar en todas las generaciones ahí en lo que hacemos. A veces nos cuesta. Se dicen cuando nos juntamos, che, tenemos que pensar, pero a veces no sale o se traba. Y nada, me quedo pensando en esto. Primero, esta cosa del paraje, en medio de la pandemia, cuando nos querían encerrar en casita, digo, y nos pensaban aislados, digo, salió el encuentro, y de ese encuentro se teje a un modo micelios, uh-huh. festi, digo, hay desobediencia y hay construcción, y nada, hay una conexión ahí que reencanta. Totalmente, reivindicar también el poder de la cultura, ¿no? Cuando sale así, ni aún con la orden de quedarse quietos iban a frenar esa necesidad de seguir conectado. Y hermoso como se expresó, ¿no? Que termina en esto. ¿Y por qué el hongo? ¿Por qué no? No, claro. Porque no había, y lo comíamos, y estaba ahí. Aparte, justamente se gestó en esos tiempos. Viste que en otoño empieza a pasar eso. Casa donde vas hoy en día por el paraje, están todos colgando, hongos, secando. Fue como nació. Ahora, ustedes hablaban como de los vegetarianos para suplir... Y en realidad yo pensaba, estamos tan en la lona, está tan difícil, digo, aquellos que no somos vegetarianos, pasó a ser un lujo. Pasó a ser un lujo comer en general, pero comer carne ni hablar. Digo, qué bueno poder apuntar como a la recolección, ¿no? Acordarnos. Sí, de algo tan básico, ¿no? Tan elemental, lo que tenemos al lado. No sé, pavada, pero hoy estaba así como charlando y hablaban de la desesperación que hay en las escuelas con el tema de las frutas, ¿no? Que reparten manzanas y que antes los pibes las dejaban y que ahora hay peleas, algo bastante duro, en las escuelas por estas manzanas que se reparte. Y por un lado todo el dolor de que pase a ser tan lujoso comer una fruta cuando antes, qué sé yo era piba, vivía en un barrio re laburante, pero uh-huh. la fruta no era un problema. Entonces qué duro que el alimento haya pasado a ser como algo lujoso, pero también cómo nos han, como, no sé ustedes qué piensan de esto, pero cómo nos sacaron el tema de poder proveernos nuestros propios alimentos, porque Exacto. digo, no es difícil juntar manzanas en la comarca. No, y es re loco, pero en las escuelas de Chubut, por ejemplo, no todos los días les dan una fruta a los chicos. En las de Bolsón tampoco. Claro, yo soy docente y, bueno, me parece como rarísimo que todos los días no se incluya una fruta, siendo que existen todas las temporadas acá, menos, bueno, en invierno. Pero bueno, también es el tema de aprovechar y conservar esos alimentos, ¿no? Que van surgiendo. Sí, creo que ahí hay mucho. Ahí en mucho ese para tejer, sí. En ese sentido, sí. La realidad es que vivimos en un lugar muy privilegiado. Y el estar en contacto con la naturaleza a veces es pareciera que es solo por el paisaje, cuando en realidad cuanto más puro y natural es el ambiente, más se empieza a ver esta abundancia de todos los aspectos. Tenés hongos para cosechar, tenés nueces para cosechar, castañas para sacar, fruta por todos lados. Sí. Entonces realmente también volver a recuperar y conectarnos con eso y no querer ir a comprar solamente a la verdulería o al supermercado, sino saber que contamos con toda una abundancia en estos lugares que es privilegiada realmente. Recuperar los hábitos, que a veces te lleva más laburo el tener que estar cortando los hongos, esperar a que llueva, que salga el primer sol, que no cargue mucho con una segunda lluvia. Toda data que está buena tenerla para poder realmente usufructuar eso, pero que es el gran gol de estar acá, de estar siendo comarqueño, ¿no? Como privilegio. Y también volver al intercambio. A mí me lleva a esto que también sería una buena propuesta de que en estos festivales, no sé, se me ocurre ahora, que poder intercambiar, que sean espacios en donde podamos intercambiar. Yo en mi casa tengo un árbol de durazno, vos en tu casa tenés un árbol de manzanas, juntarnos e intercambiar justamente en los festivales, que son estos espacios de recuperar el ritual, ¿no? Como comunidad. No, no sé, lo pienso ahora. Está buena. Sí. Respecto a la comida que estamos hablando, yo quería preguntarles algo. Seguramente están al tanto de la modificación de esta lista de alimentos que hay en la Argentina, aprobada por el Estado, que hace un par de meses se amplió esa lista poniendo 20 variedades de hongos como alimento legalmente aprobado, en donde estuvo, es decir, las investigaciones del CIEFAP como parte de esto, de esta modificación, ¿no? De esta lista. Uh-huh. Y todo esto que hablaban recién del intercambio, de que en realidad la recolección de hongos ya se hace, ¿no? Pero ¿cómo es que el Estado, y cambiando un poquito de tema, ¿no? Pero ¿cómo es que el Estado puede hacer una lista aprobada de alimentos y en esa modificación pone muchísimo énfasis en la comercialización, siendo algo que ya se hacía y que la gente comúnmente en la región en la que se recolectan hongos se sabe cuáles son más o menos los hongos comestibles, por ejemplo las gírgolas o las demás más comunes, ¿no? ¿Qué piensan de eso, ¿no? Es decir, ¿qué les parece que el Estado legalice una lista de hongos para alimentación y que el énfasis se ponga en la comercialización? ¿No hay una mirada mercantil sobre los hongos, sobre el alimento, en realidad, desde ese lugar? Es decir, ¿cómo se plantean, en realidad, cómo se plantea también el festival? Es decir, si lo entiende como una mercancía, como algo así, supongo que no, por lo que han contado, pero ¿cómo nos atraviesa o qué piensan acerca de esto? Está buena la pregunta. La realidad es que particularmente el evento del enfoque que le damos es completamente paraestatal, ¿no? Nuestra búsqueda es nosotros entre nosotros, gente del barrio, con los recursos que contamos. Entonces por ahí nos queda un poco lejos todas esas decisiones estructurales, gubernamentales que se corren, se discuten en otros escritorios, pero no es menor también empezar a pensar que al estar aumentando este conocimiento dentro del reino, naturalmente lo empieza a poner más en boca de todo. Hay un documental que creo que le dio mucha difusión al hongo, que está muy bueno, que es Fantastic Fungi. No sé si lo han visto, es realmente impresionante. Y se empieza a hablar de todos los usos medicinales que tiene el hongo, que por ahí la industria farmacéutica los ha mucho tiempo suprimido, y ahí es donde también ese poder se les empieza a desbordar, esa represión de querer contenerlo. De repente ya hoy empezamos a tener cada vez más conocimiento de lo que puede llegar, de las implicancias que tiene el hongo, y es momento que nos lo apropiemos nosotros en territorio, ¿no? Como que seguir aprendiendo cómo cosecharlos, cómo producirlos, cómo generar las condiciones, cómo comerlos, son todas, incorporarlos en nuestra dieta como un hábito, son todas ganancias que son para nosotros, ¿no? Después, naturalmente, el Estado va a seguir haciendo su juego y me imagino que estas listas se irán yendo manejando un poco a partir de sus intereses y, como decís, seguramente el enfoque comercial sea lo que prime para pensar en generar una economía regional por ello. Hay un caso muy tremendo que es en San Martín de los Andes, donde, bueno, por lo general hay mucho laburo de comunidades, ¿no? Como recolectoras de esto, porque son quienes conocen y hace muchos años vienen trabajando. Uh-huh. Y hace unos años estaban en San Martín de los Andes en un conversatorio sobre hongo, que es donde pasaba esto mismo. Dos paradigmas muy distintos presentándole el hongo. Entonces por ahí la persona que hablaba más desde la tradición te compartía esta cuestión de, no, cuando le ves la cabecita medio bombada, bueno, ahí ya lo cortás. Y al lado de la técnica te decía, técnicamente elevación del bulto superior de la, viste, te explicaba en términos más elementales como era. Pero lo loco de esta situación era que toda la venta, toda la recolección que hacía la comunidad, se la vendía todo a un suizo. Y todo eso, el suizo se lo llevaba y lo exportaba todo para afuera. Y era un poco fuerte, ¿no? Ver cómo decir, bueno, wow, esa cuestión que uno creería que serían cosechados y conservados dentro de recursos del lugar para el espacio, por una comunidad mapu que valora el lugar. Bueno, hoy mercantilmente todo eso tiene otro rumbo y de alguna manera la comunidad sustentaba económicamente el otoño para la llegada del invierno bajo la venta de eso, ¿no? Pienso en los colmillos del capital y el Estado siempre van a estar ahí, ¿no? Y yo, si bien creo que sí, que había un saber que estaba, siento que era bastante hermético igual. Me parece que hoy que existe este festival y que tantos lugares se empieza a hablar del hongo, hace que se pierda un poco de los miedos, del mito, que conozcamos un poco más, y eso también los pone un poco nerviosos. Digo, obviamente la industria, la farmacoindustria, está pensando qué hacer con la mescalina, con la psilocibina, que de hecho están queriendo patentarlas. Digo, hay todo un aparato detrás y por otro lado aparecen otras lógicas que comunizan ese saber y de alguna manera abren. Me parece que hoy hay una búsqueda también, producto de una herida, ¿no? Este sistema nos ha herido y tenemos que ver cómo comemos, cómo nos sanamos de otra manera. Totalmente. Y eso empiezan a ver cómo atajan todo eso, ¿no? Totalmente. Me parece que desde ahí vienen esas cosas que ahora legalizan y que intentan normativizar. Cuando te legalizan y te normativizan, te ponen en problemas también. Claro. Pero vamos a seguir haciendo, desobedeciendo y haciendo... Siempre. No, y también por ahí, y me parece que por lo menos en el festi anterior estuvo re presente, que está recontra bueno como toda la cultura de la recolección, pero que es importante hacerlo cuidando y no depredando, ¿no? Para que la próxima vez vayamos y volvamos a encontrar otro hongo, digamos, ¿no? Sí, cómo cortarlo. Como, no sé, una pavada. Si hay 10, no cortes los 10. Llevar una, me acuerdo, ¿no? Como cosas que aprendí, canastas, que permita que vuelan las esporas o bolsas con aberturas. Pero bueno, tener siempre como esa mirada, que la naturaleza nos provee un montón de cosas, pero que el tema es empezar a tener una lógica de usar solo lo que necesitamos y sin hacer la bolsa, ¿no? Uh-huh. Y en eso me parece que el Festi, bueno, también lo tuvo como muy, muy presente y agradecida por eso. Y agradecida porque hayan venido hoy, están invitades siempre. Y bueno, y que mañana salga fantástico. Vamos. Gracias. Mañana sale con todo a partir de las 11, los esperamos por ahí. Con cuencos, si uno va a querer cuenco ir a disfrutar una sopa, que no, sopa de hongo suena muy bien, y con estos días. Espectacular. Y sigue hasta que siga. Sí, la idea es cerrar tipo 7, 8 con la musiquita. Sí. Ya ir redondeando, sí, vale, para que no se estire tanto, para acomodar un poco el espacio y respetar un poco a los vecinos, pero sí, más o menos la idea sería 7, 8. A mí me dijeron hasta que salga la luna, no sé. Y así se irá viendo, ¿viste cómo funciona? Ponele que les creo que dura hasta las 7 con todo ese súper cronograma. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias de nuevo por haber venido. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de compartirlo. Disculpe las molestias. Nos estamos deconstruyendo. El lenguaje binario a veces se nos escapa. ¡Hola! Acá estamos en... En Barlando del Aire educando niñas. Digo, adultos. Educando niñas, cualquiera. Bueno, y hoy estábamos hablando de los hongos como... Bueno, ¿cómo? Sí. Ya escucharon. Y bueno, yo con algo que me colgué bastante de los hongos es tipo del que creo que dice algo en la editorial tipo radio participación. Ah, bueno, vamos a leer una radio. Mientras la busco, vos hablas. Sí. ¿La encontré? No. Hola, embarrando. Los hongos que comemos son shiitake, no sé cómo. ¿Cómo se lee? Champiñón y algunos de pino. Nos encantan y hacemos sopa. Y los comemos con cualquier cosa. Los conseguimos en las dietéticas. Y queremos tener gírgolas. En casa. Digo, queremos tener gírgolas en casa. Claro. Muy interesante el encuentro de los hongos. Nos gustaría estar ahí. Muy buena idea. Desde Córdoba, Mau, Emi y Margarita. ¿Qué? No, nada, estoy intentando hacer así para no trabarme más. Ah, o sea, ejercitar tu lengua. Sí. Nosotros también nos gustaría que estén acá. A ver, pero para, antes de hablar de lo que queríamos hablar o de lo que quiero hablar, tipo... Consigna. Sí. ¿Decís la consigna que vos acabas de inventar o contestamos la consigna? Dale. ¿Qué? No, perdón, es que escuché como un zumbido. Igual. Yo voy a decir mi cosa. Mira, yo digo que ustedes, que son los que están escuchando, o las, o les, o lis, yo qué sé, vos, te estoy hablando Antígona. No, estaba así. Bueno, seguí. A vos, que me estás escuchando, a vos, manda una radio participancia. Para ser digno escuchador de Embarrando y Educando. Pero podés decirla sobre miles de cosas, pero te vamos a dar dos preguntas, cosas para que la respondas. Vos no tenés que hacer nada, solo responderla, no te cuesta nada, hacelo porque me da felicidad, ¿ok? Bueno, para un poco. Bueno, yo, la consigna que te doy es que podés mandar algo sobre... si hay hongos en tu casa, ¿cuál es tu hongo favorito? ¿Cuál es el hongo que más conoces? Si hay hongos en tu casa, yo qué sé, ¿la pared por la humedad o por qué cultivas gírgolas? Yo qué sé. ¿O por qué tenés hongos en los pies? Digo, estos hongos, creo que se llaman pie de atleta. Sí. ¿Sí, Ney? Sí. ¿Qué te pasa? No, es que estoy escuchando como una música. No sé, da igual. Estoy loca. No sé nada. Vos no ibas a decir tu cosita. Sí, ¿qué cosita? Bueno, yo quiero responder la consigna que los hongos que forman parte de mi vida son... A veces me salen en los pies, en la pared del baño. A mí también me salen en la pared del baño. Pero... bueno, da igual. Hongos que veo en el piso, o sea, tipo, que hay por el... o sea, no adentro de la casa, sino afuera. Me parece que hace poco vi un hongo. Ah, sí que lo vi. Me acuerdo. Y a veces como hongos de pino o algún otro hongo y muy pocas veces como champiñones. Yo sé lo que son los champiñones, son súper ricos. Y a veces también dibujo hongos. Y quedan re lindos los dibujos. Sí, tipo... pero dibujaste los que son venenosos, que son rojos con pintitas blancas. Bueno, sí, ¿qué tiene que ver eso? ¿Esos no son los champiñones? No. Con razón me parecía raro, pensé que estaban locos por comer los champiñones. No, los champiñones se comen, esos rojos son otros. Sí. Igual yo comí champiñones. Los champiñones son esos como que... Sí, yo comí y son súper ricos. Bueno, dibujo... comí con pollo. Bueno, dibujo hongos y quedan re lindos los dibujos. Encima hay rojos, quedan tipo re bien. ¿Y qué otros hongos? Que me olvidé que quería decir. ¿Ciprés? Bueno, en las películas. ¿De ciprés? De ciprés. Que no sé si... creo que alguna vez comí, pero no es muy común. ¿Y vos querés responder o ya empiezo con el tema que quería decir? Forman parte de mi vida los champiñones, los de pino, los del moho del pan y de la... ¡Me leíste la mente! ¡No me saques las palabras de la boca, eh! Y bueno, los de pino. Ya los dijiste. Bueno, yo del tema... Que los de la pared del baño dije. No lo dijiste, pero lo dije yo. De lo que quería hablar es de la... ¿Y qué tiene que lo diga? Dale, Nequén, déjame hablar, por favor. De la comprensión, tipo, la comprensión suena muy, muy, muy de escuela decir comprensión, pero tipo, de los hongos, tipo, lo decía en decía algo así, tipo, la editorial. ¿De qué te reís? No, de nada. Decía algo así la editorial, que era como que los hongos eran complicados, eran como un misterio, complicados de entender, tipo, y quería hablar de eso, tipo, de que hay veces que comprender, comprender es lindo, y a veces, tipo, no, tipo, perdón, me dio mucha risa que Nike, sacaste la virome de la boca. Perdón. Bueno, que a veces no comprender es como un misterio. Y es un misterio y es como lo que mueve a la vida. No comprender algo es lo que te mueve, tipo... Claro, porque tenés curiosidad y querés saberlo y sentís que te vas a quedar toda tu vida sin saber eso y vos no querés. Entonces vos decís, bueno, tengo que averiguar quién movió mi papelito de la cartuchera. Sí, tipo como que vivimos, o para mí, como en torno a lo que no comprendemos. Y a lo que comprendemos. Y a lo que queremos comprender, y bueno, a lo que sí comprendemos, y es como... Porque si no comprenderíamos, no podríamos no comprender. Si soy compro... Ay, me mareaste. Sí, tenés razón. Claro. y para mí hay dos o tres tipos del no comprender algo. Uno que es como el misterio, como algo, un no comprender lindo, como el de los hongos, que es como el misterio que vos, tipo, o cuando las series, tipo, no tienen un final, estoy diciendo mucho la palabra tipo, ¿no? Cuando las series no tienen un final, como que te deja ahí como un espacio para la imaginación, o como los hongos, que vos te puedes imaginar lo que sea. Esa es una no comprensión linda, pero después están las no comprensiones feas, como las que te quedas con la duda y las feas, o sea, no sé cómo explicarlos. Que no es como que te da un espacio para la imaginación, sino como... Ponele, cuando viene tu amiga y te dice, te cuenta como un chisme a medias, tipo, sí, ¿sabes qué? Qué sé yo. Es novio de tal, pero no estoy segura. Y además, no. Dicen que bla, bla, bla. Eso puede ser, eso es mejor, pero hay algo que hace mucho, que es horrible que te lo hagan, que es tipo, sí. María me dijo un secreto. ¿Y cuál es el secreto? No te lo puedo decir porque es un secreto. No así literalmente, pero como algo así. Y es como, ¿para qué me lo decís si no me lo vas a decir? Entonces es como decirlo a medias y como que te quedas como... ¡Ay! Anti, estoy con auriculares y siento como que me gritaste en el oído. Uy, perdón. Y después... El tercer tipo de no comprender es como cuando te intentan explicar algo y vos como que no entendés. Ese es horrible. Forma. Ese también es horrible. Que es como, tipo, cuando en matemática te están explicando, tipo, ay, no sé, que te están explicando algo y vos es tipo, ay, no entiendo. Y te lo tienen que explicar otra vez y otra vez y otra vez y como que... O cuando no escuchás, es horrible porque, ay, no escuché. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. No escuché. Te dices así. Bueno, yo no te lo voy a decir más, andate. Sí, ese también es horrible, es tipo... Además, como que hay gente que como habla tipo... re raro, es como que nunca le entendés nada. Viste que hay gente, o ponele, yo me acuerdo que en primer año estábamos todos nerviosos, tipo, era nuestro primer año de secundaria, ¿no? Y ahora que es el segundo. Bueno, ay, dale, ¿en serio no me entendés? Sí, sí, sí. Y ahí como que hablaban, la mayoría de las personas hablaban súper bajito. Y a vos te tenían que... Para un poquito. Te tenían como que repetir 500 veces las cosas. Yo me acuerdo que era como... ¿Qué dijiste? Perdón, ¿qué dijiste? Porque... Y después, tipo, más al final del año, esas mismas personas hablaban normal, pero era como... Mis compañeros leen re bajito. Más que nada mis amigas, bueno, algunas, se ponen así como en cuevita con sus brazos casi. Y empiezan... Y vos, más que nada, si estás en la otra esquina, que decís, ¿qué dijo? No escuché nada. Y más si es una lectura en grupo, es como... ¿Eh? Sí, a mí eso del hablar fuerte es una de las cosas que poner en teatro más me cuesta, porque yo no soy de hablar muy fuerte, como no me es normal, y menos gritar, ponele. Y por ahí incluso el ejercicio de teatro es, bueno, ahora griten, y es como que... Me cuesta gritar porque, no sé, no me sale un grito, ponele. O sea... A ver... No. O sea, puedo, pero me cuesta. O sea, es como... No es que no pueda por mis cuerdas vocales, sino como algo más subjetivo de que no me salga el grito ni hablar muy fuerte. Ponele, en teatro... vamos y tenemos que hacer una obra y no me cuesta proyectar la voz. Enviarla para un lado en vez de para todo. Sí, proyectar la voz es como mandarla contundente y también tipo para allá, no para cualquier lado, no mirando para otro lado, sino para poner ahora yo estoy intentando proyectar la voz hacia el micrófono. Claro, porque si no se te escucha nada, como pasa casi siempre, y te tenemos que subir la voz en el programa editado. Sí. A vos tampoco, ¿eh? En el bloque de niños por ahí sí. Digo, en Educando Adultos por ahí sí, pero cuando hablas en otros bloques sí también. ¿Quieres que hable fuerte? Bueno, no. Bueno, se me cayó la lapicera. Bueno, me desconcentraste con eso. A ver, estoy buscando radio participancia. ¿Llegó una radio participancia? Dos. ¡Sí! Bueno, a ver, veamos este que tiene una foto de arbolito. Odio no entenderle la letra a alguien. Sí, de hecho, hoy estaba leyendo un cuadernito mini y era muy raro. Era como que estaba todo... No, era muy difícil. Odio los hongos de la caspa. ¿Eh? Ah, sí, porque la caspa son hongos. Ay. Cierto, eso también me olvidé de decirlo. Que también y manda un montón de emojis de hongos venenosos. Y está escribiendo. ¿De hongos venenosos? O sea, no parecen venenosos. Esos que te digo de pintitas blancas. Odio no saber japonés. No. Sí, yo también. Más que nada cuando veo animes subtitulados y ponele... ¿Qué? Nunca les agarro a horario, pero ahora les escucho. Ah, bueno, qué bueno. O sea, ¡ay, qué bueno que nos estés escuchando! A ver, puedo ver. Bueno, ¿qué estaba diciendo? ¡Y llegó uno más! ¡Sí! ¡Namaste! ¿Quién? No. Dice namaste. ¿Por qué namaste? Porque odio no saber japonés. Namaste. Claro, no sabe y por eso lo dice así, porque eso no es japonés. Odio, tipo, no saber japonés porque estoy viendo animes subtitulados y me levanto a buscar bla, bla, bla, lo que sea, a buscar el vaso con agua que dejé en la mesa y me doy vuelta y no, cuando no entiendo. Claro, por eso. O no entender inglés y reprobar inglés. Igual no reprobé, por suerte. Creo, no sé. Yo espero, no tengo que... pruebas, así que nunca repruebo. ¿Viste? Soy más inteligente que vos. Nunca reprobé nada. Nada reprobé. Y ya pasé, ya estoy en cuarto grado, ¿viste? Y no reprobé nada. Viste, yo estoy en cuarto y vos en segundo, soy más grande que vos. Vos estás en cuarto grado, yo estoy en segundo. No comprendo los precios en las góndolas. Namaste. Sí, la verdad es que ya namaste otra vez pusieron o vos. No, dije yo. No, sí, la verdad es que en estos días no se comprenden los precios de ningún lado. Hablando de precios, vendo pulseras a 300 pesos. Cualquiera promocionarte en la radio. Bueno, no sé si es cualquiera. A mí me gusta... ¿Otro sí, sello? Creo que sí. Me encanta. No, Radio participa mucho. Pará, estoy leyendo. Me encanta no comprender a los políticos. ¿Qué es? A los políticos. Ay, ¿por qué hiciste ese ruido raro? Porque soy un Demogorgon. Bueno, me parece que hoy estás muy pasado de rosca. No me sale muy bien apagar el celular con el dedo meñique. ¿Qué? Bueno, perdón. No distendamos. No nos vayamos por las ramas. ¿Cuál es la serie de misterio que más te gusta? O película o lo que sea. ¿Cuál es la serie de hongos que más te gusta? ¿Serie de hongos? ¿Existe eso? No sé. Pero te estoy preguntando a vos. Yo no conozco ninguna serie de hongos. Yo no conozco ninguna serie misteriosa, sí, pero... ¿Qué? Pero no sé, no miro, no sé. No hagas esto, por favor. No, ¿por qué no miras cosas de misterio? Porque me gusta más el amor. Era ahí el amor, qué lindo. Escuché un comentario que dice: el amor es un misterio. ¡Como los hongos! ¿Estás de acuerdo con que el amor es un misterio? Estoy de acuerdo con que los hongos son un misterio. Yo te dije que no te vayas por las ramas. ¿Qué ramas? Del árbol. No, ya sé. No, pero no me estoy yendo por las ramas. Si el tema del bloque de niñez era de educando a adultos, era comprender y no comprender. Pero el del programa era los hongos. Por Dios santo. Ay, no creo por... Dios. Bueno, ¿y estás de acuerdo en que los hongos son amor y el amor son hongos? No. O sea, a veces hay algunos hongos que me dan ternura, pero no. Me encanta escuchar las risas asomas. Las risas. Para mí... Ay, otra radio participancia. Esperá, tres radioparticipancias de la misma persona. Los pitufos vivían en hongos. Ahora en un lugar de... No, mentira. Sí, bien. Los pitufos vivían en hongos. No, Yo leo. Perdone. Los pitufos vivían en hongos. Ahora, en lugar de irse por las ramas, habría que decir irse por los micelios. ¿Los micelios son las ramas de los hongos? No, creo que no. Ay, estoy llorando de la risa. Ah, qué suerte, ya te iba a decir qué te había pasado. Me reí. Bueno, sí, habría que decir irse por los micelios. Pero las ramas también tienen hongos a veces. Yo los veo, en los árboles veo que hay hongos en las ramas. Sí. Hay unos hongos que están en los árboles que no me acuerdo cómo se llaman. Y escucho fuego que no es fuego. Que... Da igual. Vos con los auriculares siempre te distraes con los sonidos raros. A ver, me parece que yo otra radio participancia y la voy a leer yo. Oh. Yao Yao dice. Ah, sí, esos. Esos hongos. Sí, son súper raros, como... Como bolas. Sí, como que se le hacen bultos, como si tuvieran un chichón el árbol. Claro, pero los pies a veces. ¿Qué? O sea, más abajo a veces. Ah, sí. ¿Los chichones no salen en los pies? No, salen solo en la cabeza. Si no, son moretones. Ah, o cuando se te hincha el brazo. Ah, sí, eso sí, pero no salen chichones. Chichones. Yo tengo un chichón que nunca se me fue. Bueno, lo de, estaba pensando en lo de que los hongos son amor. Vueltas, vueltas. ¿Qué te pasa? Para. Vueltas, los hongos son amor. No, no sé, no sé qué estoy diciendo. Así ¿qué? Que. ¿Cómo que los hongos no son sé, amor? Ya no, nos enloquecimos. Me imaginé un hongo en forma de corazón. Ya nos enloquecimos y nos estamos distendiendo mucho, así que nos vamos despidiendo. Pero pueden mandar la última radioparticipancia en 4, 3, 2, 1. Creo que no mandaron ninguna radioparticipancia, ¿no? ¡Sí, que mandaron una! ¡Chau! ¡Chau! Me imagino algo mejor. Chao, nos vemos. Vayan a la jornada de arte y no de limpieza de la 788. Chao. 4, 3, 2, 1. Chao. Un pájaro atrapado en un mallín. Embarrando el aire. Thank you. Ana Mariana y yo fuimos las dos únicas hijas de nuestros padres. Sufrimos mucho porque no teníamos nada, solo hambre, solo frío. Creo que nuestra voluntad por vivir era muy grande, más grande que la voluntad de muchos hombres. La voluntad de vivir nos mantenía luchando día con día para finalmente conseguir algún bocado que aliviara el hambre que sentíamos. Mariana y yo cuidábamos en el monte a nuestras gallinas para que no fueran víctimas de gavilanes o zorras. Un día estábamos sentadas bajo un árbol cuando pude ver al alcance de mi mano varios hongos. Recuerdo que los abuelos hablaban de estos hongos con gran respeto. Los llamaban cositas o santos. Yo los llamo niños santos. Me llevé los hongos a la boca y los mastiqué. Su sabor no era agradable. Por el contrario, eran amargos, con sabor a raíz, a tierra. Mi hermana Mariana, observándome, había hecho lo mismo. Después de haber comido los hongos, nos sentíamos mareadas, como si estuviéramos borrachitas, y empezamos a llorar. Más tarde nos sentimos bien. Sentíamos que los hongos nos hablaban. Oíamos una voz que venía de otro mundo. Era una voz dulce, pero autoritaria a la vez, como la voz de un padre que quiere a sus hijos, pero los cría con fuerza. Yo sentí que todo lo que me rodeaba era Dios. Sentía que yo hablaba mucho y que mis palabras eran hermosas. Tiempo después supe que los hongos daban sabiduría, que curaban enfermedades y que nuestra gente hacía muchísimos años que los tomaban, que tienen poder. A los niños santos se les debe tener respeto. Las personas que recogen a los niños santos deben estar limpios de cuerpo y espíritu. No deben tener contacto sexual. No deben asistir a los velorios para no contaminarse del aire impuro de los muertos. El haber quedado viuda por segunda vez facilitó el que me decidiera a enfrentarme a mi destino. El destino que se me había fijado desde antes de nacer. Ser sabia. Mi destino era curar con el lenguaje de los niños santos, pero algo me hacía detenerme, como si fuese el miedo de entregarse uno a lo que ha sido destinado. Los niños santos me hablan, me aconsejan, me dicen cómo debo curar a los enfermos y me enseñan el lenguaje que hablo en las veladas. y todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete. Ese es mi privilegio. La gente viene a mí para que cure a sus enfermos. Vienen en busca de curación quienes han sido encantados por duendes, los que han perdido el espíritu por un susto en el monte, en el río o en el camino. Los niños santos curan las llagas, las heridas del espíritu. El espíritu es lo que enferma. Me visitan muchos extranjeros, toman mi imagen y mi voz con sus fierros. Unos dicen ser licenciados, otros dicen tener puestos importantes en las ciudades. Vienen también personas que escriben en los papeles y me hacen preguntas sobre mi vida. También han venido muchos extranjeros a buscar a Dios. Los jóvenes han sido irrespetuosos. Ellos toman los niños a cualquier hora y en cualquier lugar. No lo hacen durante la noche ni bajo las indicaciones de los sabios. Y tampoco los utilizan para curarse alguna enfermedad. Para mí es difícil explicarles que las veladas no se hacen con el simple afán de sentir los efectos de los niños, porque pueden volverse locos. Una velada se hace con el propósito único de curar las enfermedades que padece nuestra gente. Para mí no es un juego hacer veladas. Bueno, escuchábamos antes una canción de Creen Orgánico, que se llama, la canción es un cover de Spinetta, Los libros de la buena memoria. Y Creen Orgánico va a estar mañana en el festival, así que lo van a poder escuchar ahí. La canción esta que escuchábamos era junto a Maru Agostinelli, en voz. Es una grabación de ellos. Y después escuchábamos un audio que es un relato de en español de la voz de los testimonios de María Sabina, un documental de ya hace muchos años, un documental mexicano. Que se llama María Sabina, Mujer Espíritu. Y bueno, era como para entrar en este bloque y conocer un poquito de la historia de María Sabina, que es una de las personas más conocidas en el mundo espiritual de los hongos, pero hay que aclarar que no es la única. Es decir, María Sabina era una sabedora de los hongos, mazateca, de Oaxaca, de México, pero salió al mundo a partir de que un banquero la descubrió, ¿no? Como hace el occidentalismo siempre, ¿no? Descubre cosas. Y en este caso descubrió a una persona sabia que podía curar con hongos. Bueno, eso es el relato que escuchábamos y la historia y la interpretación que ella tenía de los hongos y cómo se manifestaba, ¿no? Sí, y antes de meternos como en este tema de lo que hace el colonialismo siempre frente a los saberes de otros pueblos, en recordar la consigna que ha llegado poco, me parece que no quieren contar cómo impactan los hongos en sus vidas, nuestros escuchas, pero bueno, si se animan es al 2944802315. Cuéntenos cómo conviven con los hongos. Y si alguien sabe, de paso pregunto, yo me quedé con la duda para preguntarle a Tommy y Nati antes de que se vayan, de si está bueno mezclar hongos comestibles o no. En realidad conviene comer de a uno y los digerimos mejor. Tarea para mañana en el festival, preguntarlo ahí personalmente. Insisto. También. Sí, yo una cosa que leí por ahí, no sé bien dónde, es que justo María Sabina había quedado muy afligida cuando escuchó sus propios cantos en una cinta o en alguna grabación que le había hecho este banquero, que bueno, después se convirtió en uno de los promotores de los hongos y de los, ¿no?, de las cosas que se sacan de los hongos, y que se aparentemente no le avisó que la estaba grabando y mucho menos que le iba a andar publicando por ahí, y eso le generó un dolor muy grande a esta mujer. Por mucho tiempo, ¿no? Como eso y bueno, tener estas visitas así casi turísticas de pidiéndole información, pidiéndole conocimientos y pidiéndole probar, ¿no? Como si fuese un esto que decía en el audio, ¿no? Si fuese una gracia o algo que uno iba ahí a vivir experiencias locas. Claro. Por lo que se cuenta, los testimonios, ¿no? De la propia María Sabina, posterior a todos los años de después de haber salido a la luz, a la vista occidental, María Sabina en un momento sucede que los hongos dejan de hacerle efecto. Y ella interpreta que es por la gran contaminación de otras personas que venían con otros intereses y a la que ella les abría las puertas, ¿no? Entonces ese dolor rompe también con su vínculo espiritual con esos hongos que eran para sanación, ¿no? Es toda una concepción mucho más amplia que la que se puede ver muy masivamente a lo que yo llamaría como extractivismo místico. Es decir, esa apropiación de ciertos consumos que originariamente se han usado como sanación para esparcimiento, para esto, para llevarse, ¿cómo es que lo llamaste? Experiencias. Experiencias para después contar o para decir, ah, mira, tuve tal experiencia, tal cosa, pero no se le da el verdadero uso, o por lo menos se le da un uso diferente que rompe con esos espacios. Sí, o un uso recreativo, incluso, claro. ¿No? Como que... De todas formas, yo pensaba que hay veces que me parece que los occidentales, por llamarnos de alguna manera, sentimos que hacemos agua, ¿no? Que todo lo que se nos propone no nos alcanza, ¿no? Que en realidad no era verdad que tal gaseosa te hacía feliz o tal zapatilla y demás. Y hay un intentar ir a buscar a otros lados. Pensaba, digo, estas experiencias con hongos o también hacerte un tatuaje que vienen de culturas totalmente diferentes y que por lo general en esas culturas tienen que ver con experiencias comunitarias y nosotros, por lo que es nuestra cultura, solemos vivirlos como experiencias individuales, no como un aspecto que, no sé, un tatuaje en lo afro, por ejemplo, no soy muy conocedora, pero tiene un símbolo y te nombra de determinada manera, lo recibís cuando pasa tal cosa, claramente tiene una función dentro de esa comunidad. Y nosotros lo transformamos en un adorno, ¿no? Sin criticar para nada a quien quiera adornarse tatuando, pero hay continuamente, pareciera como una desesperación de nuestro lado de ir a buscar alguna de esas cosas, pero cuando las tomamos en otra lógica y ni hablar en un segundo paso, cuando directamente lo toma el mercado y lo vuelve en mercancía. Claro, sí, es decir, basándome puntualmente en el caso de María Sabina y la cultura mazateca y de la relación que ella tenía, es decir, es un vínculo de sanación y espiritual de las personas, de la comunidad con el territorio, no es algo separado todo eso, es algo unido, es decir, la sanación es en torno al territorio y a la comunidad también. Entonces, cuando uno llega de afuera y pretende tener esa experiencia, ¿cómo hace la sanación? Yo me pregunto, ¿desde qué lugar esta cultura nuestra se acerca a esos caminos de sanación, ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo es que nos acercamos y qué interpretación tiene para nuestra cultura eso que consumimos, eso que podemos consumir, ¿no? Es decir, esa resignificación que le damos, ¿a qué apunta? ¿No es acaso una forma más de de apropiarse de algo vulgarmente? No, pensaba que en el sentido que decía Paula, ¿no? Sin hablar incluso de la comercialización, que ya es un paso colonial que se da por la farmacéutica más que nada, que envía a veces a científicos, entre comillas, etnobotánicos, etnomicólogos, se llamen como se llame, que por ahí aparentemente son muy piolas y publican en revistas copadas y se supone que producen conocimiento neutro, pero en realidad ese conocimiento termina en manos de alguna farmacéutica que después quiere hacer negocio con eso. Sin entrar en todo ese mambo que podríamos criticar también, porque acá en estos lares hay y bastante de eso, me parece que tenemos como dos obstáculos muy grandes también desde Occidente. Por un lado, la falta de rituales, ¿no? Que algo de eso hoy se hablaba al principio cuando les cumpas del festival decían, bueno, una de nuestras intenciones es, no sé, recrear o crear un nuevo ritual o rituales nuevos. Somos una sociedad bastante carente de rituales. Y por otra parte, algo que quizás sea más grave todavía, es como una especie de ceguera o cerrazón o negación de la espiritualidad, ¿no? Entonces, justo dos cosas que le podrían dar contexto a el consumo de alguna sustancia que tienen sentido en ese marco. Ya sacado de ahí, consumido, no sé, mientras uno mira un partido de, no sé, béisbol, no tiene nada que ver, o sea. Y además es como una apuesta a que, bueno, los efectos son estrictamente biológicos, químicos, y se acabó. Que tiene que ver justamente con la falta de espiritualidad y este cientificismo positivista, materialista, y que reduce todo a átomos y moléculas. Yo por eso en esa línea no le caería con todo al sujeto a esa en búsqueda, que a veces empobrece, que a veces desvirtúa, sino le diría todo eso como parte de un poco de lo que estás diciendo, ¿no? Siendo hijes de alguna manera atravesados por el desencantamiento del mundo, por una lógica racional, instrumental, que todo lo cosifica, que cree que por ahí pasa el progreso y que bloquea además, ¿no? Sí. Ese sistema que se implanta y que desencanta el mundo, algunas cosas nos parecieron bien cuando se desencantó porque había una dominación en parte de esa magia también. También salió a bloquear, ¿no? A perseguir, a quemar brujas. Digo, ese sistema, Dios, crece con eso, ¿no? Además de la colonización, hubo una colonización interna en Occidente, una persecución. Y yo siento algo de rebeldía, un poco me parece que es lo que decía Pau, más allá de que se mancha la cosa, de que es contradictoria, en esa apuesta a ver, bueno, ¿cómo me acerco acá? Obviamente el sistema, y ahí me parece que lo hace con todo, toma todas las búsquedas que podemos pensar antisistémicas, digo, ah, quieren ser hippies, les hago los recitales, les gusta el Che, les hago cátedras que den al Che, son veganos, les hago su comedita cara, digo, son feministas, les hago su institución, les institucionalizo, digo, son ecologistas, les hago su ecologismo verde, bueno, quieren experimentar los hondos, vamos a poner una industria atrás y la vamos a licuar. Digo, eso va a estar, me parece que está ahí, pero yo siento que hay algo de todas esas experiencias que yo acabo de mencionar que me parece que es indigerible igual por el sistema, y en la experiencia, aunque sea desvirtuada, me parece que se abren cosas, y hay algo que politizar que es el malestar que genera el habitar este mundo tal como está, que me parece que es interesante y que hay que tirar de ese hilo, porque yo conozco gente que hoy me dice, bueno, me bajó la ansiedad, estoy menos deprimido, no sé, me siento con menor adicción. Digo, seguramente no lo hacen desde todos los parámetros de cuidado que lo haría María Sabina, pero yo lo celebro, digamos, ¿no? En algún punto. Me parece que hay algo por ahí a reestructurar y a ver cómo reencantamos y le sumamos espiritualidad a esta parte de este daño ecosistémico también, es espiritual. Igual me parece que el tema es cuando vos andás buscando algo a cuando vos andás consumiendo algo. No sé, y perdón, me voy re de tema, pero algo de esto a mí me pasa con cuando viene el turismo acá, a la comarca. Digo, por supuesto que hay gente que viene, que busca, que necesita fugar de los lugares donde vive, pero hay algo que yo cada vez me empieza como a desgustar. A disgustar más, que es como el sentir como un uso, un consumo del territorio. Entonces, voy, me sirvo de tal cosa, me divierto un ratito y no veo ahí como una búsqueda de, bueno, cómo es relacionarme con la naturaleza, cómo es pensar, qué pasa en este territorio, sino es onda, cómo la paso bien, cómo vivo mi experiencia. Nuestro activismo turístico. Recreativa. Recreativa en este lugar y me importa tres carajos, cómo va a quedar el lugar después, qué pasa con... No sé, no hay búsqueda, no hay pregunta. Pero también hay un montón de gente que la flipa y luego busca y se viene a vivir y busca salirse de la ciudad y se empieza a cuestionar. Digo, me parece que poder hacer la experiencia abre la pregunta. Sí, bueno, y que tiene ganas de defenderlo y se suma en nuestras movidas y que te pregunta y que le interesa cómo es vivir en este lugar. Claro, ahí hay búsqueda. Y que se preocupa por el territorio y lo comunitario, ¿no? Porque si no, la búsqueda de experiencias diferentes a partir de, en este caso estamos hablando de los hongos, ¿no? Pero la búsqueda de experiencias, por el mero hecho de buscarlas, tiene un carácter visiblemente evasivo. Evasivo de la realidad. Es decir, te evadís momentáneamente y después ¿qué? No, bueno, digo, en esa evasión hay algo que está mal. Vos estás gritando, che, algo no está... Que me tenga que evadir, digo, eso hay que politizar. En ese sentido, perdón. Por eso, sí. Y no es, sucede solo con los hongos, es decir, a lo largo de Latinoamérica por lo menos hay muchísimas experiencias con otra, cada cultura, ¿no? Tiene sus métodos rituales y sus cosas para consumir, ¿no? Sus productos, no le llamaría productos, sino que serían saberes, ¿no? Para consumir y sucede más de lo que parece. Es decir, podés encontrar temazcales hechos por gringos en Guatemala que te cobran $200 y te hablan en inglés para hacer rituales de temazcal maya. Podés encontrar una cantidad de personas extranjeras en el medio del Amazonas, en Iquitos, aprendiendo a tomar ayahuasca, a preparar y quedarse ahí durante meses con el hecho de supuestamente aprender lo místico, pero en realidad están evadiéndose. Es decir, ha habido hasta casos de muerte, ¿no? De sobredosis, de consumo. Entonces, en ese punto es donde yo veo el carácter evasivo y el carácter también apropiador o con intenciones de apropiar otros saberes de sanación. Bueno, acá llegó una radioparticipancia y... Dice así, el consumo del tener viene de el consumo del tener viene del entretipos, consumir otra cosa entre dos tiempos alineados, poder librarte para en vez de liberarte de es un proceso. ¿Lo quiere leer otra persona? Porque no entiendo nada. Bueno, dale. Intentamos. El consumo del entretener, viene del entretiempos. Consumir otra cosa entre dos tiempos alienados. Poder liberarte para en vez de liberarte de es un proceso. Bueno, nos quedamos pensándolo. Bien, no, sí. Pero me parece que viene re como en el sentido, no voy a ponerme yo a explicar una radioparticipancia, pero... Claramente me parece que habla de que en vez de enfrentar la alienación, te entretenés entre dos momentos alienados en sí mismo. Y en realidad de lo que se trata es de hacer un proceso de otra cosa. Yo estoy recontra con eso, digo, incluso ese muchacho que va al temazcal, loco, que hace un gringo, la experiencia temazcal no es transformadora, eso me pregunta, digamos. No abre algo que si no la hace... para mí es mejor que vaya al temazcal que se quede mirando Netflix. Esa es mi pregunta, digamos. Sin entrar en romanticismos también con las comunidades originarias, ¿no? Porque no es que las comunidades originarias no lucran también con su propia espiritualidad. Es decir, eso también se ve. Lo que sucede es que la idea que planteaban hoy de generar los chicos que nos visitaban, ¿no? Del festival. La idea de plantear una espiritualidad propia me parece que es el desafío. Que es el desafío y no sé si se puede crear espiritualidad sin antes crear comunidad. Igual yo pensaba que me parece que me transforma más tomar mate con amigues, medio como en tu línea, que ir a tomar un... no sé ni cómo decirlo. Te vas a transpirar bastante. Pero no porque esté mal, pero yo tiendo a creer que nada vale por sí mismo y que cobra un valor según cómo se enrieda con otras cosas. Y que hay veces que hay algo de... no digo siempre, pero hay algo como de falta de respeto, ¿no? Depende cómo lo haces. O sea, si vos andás buscando es una cosa... y otra cosa es si andás consumiendo y te crees que fuiste parte de tal cosa solo por obtener un producto, ¿no? Y vuelvo a la radioparticipancia. Me parece que más que el producto, ya vamos, le damos lugar, está en juego el producir. Creo que lo fantástico de los hongos es que participan de una red súper infinita y vital, pero lo hacen siendo invisibles. Desde lo sutil y con perfil bajo, son energía que nutre todo a su alrededor. Son como me gustaría que seamos nosotros. Creo que si fuéramos más hongoses, sería este mundo más habitable. Abrazo, María de Rada. Ay, me encantó ser hongoses. Vamos por esa. Pero hay otra. Yo una bandera, ¿eh? Dale, María, ¿cuándo nos juntamos a hacer la bandera? Seamos más hongoses. O seamos funga. Dale. Laura, fauna y funga. Bueno, acá me retan porque no dejo leer la radioparticipancia. Sí, ¿qué leer? Si mandaron un audio. Bueno. Estamos al borde del tiempo. Sí, lo dejamos para la próxima. Prometemos escucharlo. Una cosita antes de cerrar el programa. Y yo tengo un chivo después. Paren. Una cosita nada más. Recordar que María Sabina, por sus terapias espirituales, no cobraba, que solo recibía lo que le querían dar, y después de muchísimos años murió en la más terrible miseria, no solo apenada, sino también miserable. Y hay una forma más de interpretar también el uso de hongos psicoactivos en la actualidad. Digo, se están cobrando un buen billete por las microdosis. Habrá gente que lo busca como una salida económica en esta crisis terrible que tenemos, pero creo que los medios y los fines tendrían que tener un poco más de relación en la espiritualidad, ¿no? Y el chivo que yo tengo es una actuación de Romero con la banda, Invitades. También es mañana, sábado 6, a partir de las 21 horas, en Ave Fénix. Va a haber un guisito ahí que prepara la gente y vino. Y bueno, y es a la gorra consciente. En Ave Fénix a las 21 horas. Qué puntual. Grande. Qué grande. Cuántas cosas lindas para vivir mañana. Bueno, nos vamos. Reiteramos el gran saludo a la cumpleañera y al cumpleañero. Les queremos mucho, Nora y Lucho. Y la seguimos. Sí, y gracias una vez más a Pau y a Abby que nos operan. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana,